La muerte del Mesías pone de verdad en conflicto el sentido de nuestra vida, porque si el autor de la vida verdaderamente ha muerto, ¿qué puede ocurrirnos a nosotros que somos mortales? La muerte del Mesías, el fin del autor de la vida en una cruz, pone en conflicto nuestra vida en el sentido de si valdrá la pena seguir viviendo. Y esto significa no una pregunta retórica, sino la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos cuando perdemos el ánimo, las ganas, la esperanza de vivir. Hoy es el día en que la muerte nos hace burla, nos pone en conflicto y sobre todo nos tienta, preguntándonos de verdad, ¿para qué vas a seguir viviendo? ¿Para qué los padres tienen hijos y saben que pueden enfermarse, que pueden morirse, que pueden equivocarse, que pueden cometer grandes errores y ser infelices? ¿Para qué los traen al mundo? ¿Para qué trabajamos si sabemos que quizás nuestro trabajo está signado por tanta injusticia, por tanta corrupción? ¿Por qué el intento nuestro de querer ser honrados cuando sabemos que estamos rodeados de tanta corrupción? ¿Por qué los médicos curan si saben que a la fin sus pacientes se morirán en algún momento? ¿Por qué el cura predica la paz, la verdad, la bondad, si sabe que igual el mundo seguirá siendo pecador? ¿Por qué los chicos van a misionar a Madariaga o a donde fuera, sabiendo que la inmensa mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes se alejan de Dios y de Cristo? ¿Por qué los jueces probos se animan a ejercer justicia, caiga quien caiga, si no va a caer ese que se espera que caiga? ¿Por qué nosotros vivimos y por qué trabajamos y por qué amamos y sabemos que la vida finalmente está tan herida y tan dañada que las heridas y daños que tiene la vida nos amenazan siempre y siempre la amenaza se cumple? Hay en cada uno de nosotros que todos los días sale a vivir, que sale a criar hijos, educarlos, que sale a trabajar honradamente, que sale a cumplir su labor en la verdad y en la honestidad. Hay en el instinto del cura que sale a predicar, o en los chicos que van a misionar, o en los médicos que salen a curar a sus pacientes. Hay en todo aquel y aquella persona que va a trabajar por la vida una certeza: eso no funcionará, definitivamente no funcionará. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué Dios crea el mundo si sabe que finalmente el costo de darnos a nosotros nuestra existencia será la vida de su Hijo? Nosotros estamos, digamos, simbolizando con esta imagen, ¿no?, la muerte del Mesías, pero verdaderamente el Hijo de Dios ha muerto. ¿Para qué Dios se toma el trabajo de crear si sabe que su Hijo va a tener que morir por toda la creación? Entonces, este día, conmemorando la muerte del autor de la vida, conmemorando el fracaso momentáneo de Dios creador, este día pone de verdad en conflicto nuestra existencia y el sentido de todo lo que hacemos. Y sin embargo, hay en todos nosotros, porque tenemos algo muy intenso de Dios en nosotros, hay en nosotros y en Dios una tenacidad de seguir viviendo, de seguir apostando a la verdad, al amor, a la honestidad, a la paz, aun cuando sabemos que mucho de esto va al fracaso. Esa tenacidad se llama esperanza. Y hoy es el día que se burla, diríamos, de nuestra fe en la vida y de nuestro empeño por vivir. Y hoy es el día en que la fe necesita ser abrazada por la esperanza. Porque todo aquello en lo cual creemos, sí o sí necesitamos esperarlo, esperarlo. Creemos en la vida, pero sí o sí nos visita cada tanto experiencias de muerte. creemos en la vida, pero hoy estamos conmemorando la muerte del autor de la vida. Y entonces esa fe burlada, saboteada por la muerte, necesita ser tomada de la mano por la esperanza, para que la esperanza conduzca la fe al lugar a donde tiene que ir, a volver a apostar por la vida, a volver a sembrar vida. La vida está en un estado de esperanza. ¿Por qué? Porque está asignada realmente, está como crucificada por la muerte. Como no se trata de una muerte definitiva, como es una experiencia pasajera, pero real, como es una experiencia que conduce a la vida eterna, Dios de verdad resucitó al Mesías, resucitó a su Hijo, la esperanza significa que todo intento de apostar la vida requiere de parte nuestra la paciencia de la esperanza, esa que se nos va, se nos acaba cuando nos cansamos en nuestra vida cotidiana, donde los grandes proyectos que a lo mejor tuvimos los vimos fracasar, los vimos morir, los vimos y los tuvimos que enterrar. En ese momento donde nuestra esperanza decae y se nos acaba la paciencia, es precisamente en esos Viernes Santos que cada tanto nos visitan, en esos momentos, en esos Viernes Santos, es donde tenemos que dejar que la esperanza tome nuestra fe de la mano para llevarla y conducirla para adelante, es decir, hacia nuestro futuro. Porque si no hay futuro, si para adelante la vida no es posible, entonces yo me planto acá. Cuando una chica se enamora y después su novio la deja, cuando una pareja de enamorados se casan y al cabo de un tiempo uno u otro abandona a la persona que prometió amar, cuando hay fracasos tan intensos donde nos bajoneamos y deprimimos, esos son días donde la esperanza nos tiene que convencer de que hace falta ser paciente, esperar los plazos, los tiempos para que la vida resurja de sus muertes. Porque, como somos cristianos y creemos en la resurrección de Jesús nos garantiza de que nuestra vida surgirá de nuestras muertes. Pero como en los momentos duros o trágicos de nuestra existencia no nos convence ningún discurso, esos son momentos donde debemos esperar. El Viernes Santo es un y sobre todo el sábado, ¿no?, mañana, que no hay absolutamente nada, no hay ninguna celebración hasta la noche. El Viernes Santo por la tarde y el sábado son días vacíos, días donde la palabra se silencia, donde la vida de verdad está muerta y sepultada, y donde toda la humanidad aguarda, espera, hasta que Dios cumpla su obra definitivamente, atravesando de verdad la muerte, que verdaderamente nos caiga en la cuenta de que el Mesías murió, para que nos demos cuenta que nuestra vida necesariamente cada tanto fracasa, muere y nos desafía nuestra esperanza. Y entonces esa espera del viernes, del sábado, casi todo el sábado, nos va como pedagógicamente enseñando a ser cristianos, a ser hombres y mujeres de esperanza, porque aquello que creemos solo se cumplirá plenamente en el futuro. Y entonces aquí, a esta fe sostenida de la mano por la esperanza, viene en auxilio todavía la pasión del amor, la caridad. ¿Por qué Dios creó al mundo si sabía que iba a tener que entregar a su Hijo? Porque a pesar de eso, nos amó. ¿Por qué una parejita que tiene miedo a lo mejor de fracasar en el matrimonio se casa? Porque se aman. ¿Por qué un cura se hace cura si sabe que no va a convertir al mundo? Porque ama a Dios, a Jesús y a la gente. ¿Y por qué los padres tienen hijos suponiendo con sinceridad y realismo que un hijo puede enfermarse o puede tener un futuro complicado? ¿Por qué? Porque lo ama. El amor es entonces la fe sostenida por la esperanza que actúa, que hace, que se juega, que mete las manos en un horno y se va a quemar, pero las mete igual porque ama la vida. Y entonces, en la cruz, nosotros tenemos la fe en la vida en conflicto. El autor ha muerto. En la cruz tenemos la necesidad imperiosa de tener que esperar. Esperar que resucite. Y en la cruz tenemos una ardiente caridad. La de Dios para con los hombres, la de Jesús, su Hijo, para con todos nosotros y al Padre. Y por eso entonces, si la cruz es la expresión de tantos Viernes Santos que nosotros vivimos, donde pataleamos, donde lloramos, donde nos bajoneamos, donde a veces lo culpamos a Dios, donde entramos en cortocircuito y sentimos y decimos pavadas. Si esos Viernes Santos de conflicto en nuestra vida cada tanto nos visitan, hoy Viernes Santo, necesitamos renovar nuestra fe en que vale la pena vivir, la esperanza para poder sostener esa tensión que la vida tiene cuando es agredida por el fracaso y la muerte, y sobre todo renovar en este día el amor a Dios que nos ha amado tanto, a nuestra vida y a la de los seres queridos que amamos, y amar a aquellos que están abatidos, por los cuales muchos de los cuales rezamos recién. Amar a aquellos que les flaquea la fe y les flaquea la esperanza, y sostenerlos, agarrarlos con nuestra mano. Bueno, hagamos un instante de silencio. Ahora sí vamos a hacer también un momentito de adoración, para que el Señor crucificado entonces nos ponga, sea como una especie de pared contra la cual nos chocamos duramente. El Mesías ha muerto. Yo voy a morir. Yo experimento muertes cotidianas. Pero chocados contra ese muro de realidad, diríamos, pidámosle al Señor que nos confirme la fe, que sostenga nuestra esperanza y que no se enfríe nuestro amor a la vida, que nuestro amor sea como el motor por el cual seguimos viviendo. Y si sostenemos nuestra existencia con la fe, con la esperanza, con la ardiente caridad, vamos a ser protagonistas del día de mañana, por la noche, del domingo. Habrá resurrección. Intentemos entonces vivir este tiempo que nos queda hasta el domingo desde esta actitud, ¿no? Velar nuestra devoción por la vida en fe, esperanza y caridad, y la respuesta la dará Dios el próximo domingo.